Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. No es con ejército, dice Zacarías, ni con espada. O sea, no es con nuestra fuerza, no es con la forma mía, no es con la dirección mía, no es con mis pensamientos, no es con mi filosofía. Es como el Señor nos dice y nos declara en su palabra. Así es. Así es. Así que, hermano, tenemos a Jesucristo que nos levanta, que nos ama. Dice la Escritura, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Cierto? Ni lo alto ni lo profundo. ¿Cierto? ¿Se recuerda esa Escritura? Esa Escritura, hermano, es una realidad. Es una realidad para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Es una realidad. Pero algunas veces flaqueamos, decaemos porque somos personas imperfectas y lo vamos a hacer. Yo también he caído, todos hemos caído. Pero tenemos la esperanza en Cristo, porque en Cristo estamos en Cristo. Y estando en Cristo, la victoria de Él es la victoria mía. La resurrección de Él es la resurrección de mi vida. Si yo reviví o revivo en este momento, en este día, en este instante, y estoy muerto espiritualmente y revivo, es por la victoria de Cristo, porque Él resucitó entre los muertos. Y tenemos, además, hermano, el pastoreo, o sea, la guianza, la enseñanza, el cuidado, ¿saben de qué? Del Espíritu Santo. Porque mora en su corazón. Él mora ahí. Entonces, no lo entristezca, no lo lleva a entristecerse por acciones que usted comete, sino que pídale, dígale: Espíritu, ven sobre mí y hazme pasar esta situación, porque tú eres mi fortaleza. Él nos guía y nos enseña a salir de todas las circunstancias. Y además Él nos enseña y nos guía a salir de las circunstancias o de las crisis. Pero Él nos saca de las crisis, hermano, ¿sabe cómo? Con poder. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos, dice en Efesios. Y esa misma herencia que nosotros tenemos, es la misma herencia que nosotros tenemos. Así que tenemos a Cristo, la victoria, y al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dé las fuerzas para levantarnos. Solamente queda colocar la última de estas cualidades, o podemos decirlo, de estas cosas que necesitamos. Esa parte le corresponde a usted. A usted le corresponde esa parte. Usted, permita hacerme una pregunta. ¿Usted tiene un anhelo de servir a Dios? ¿Tiene anhelos? Disponga su corazón este día, porque como dice la Escritura, voy a soplar sobre estos huesos secos. Y cuando Él sople hoy día, usted va a ser renovado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque así sucedió con los huesos secos. Y los anhelos que usted tiene se van a cumplir, porque Él le va a dar la esperanza que usted necesita. Él le va a dar la fuerza que usted necesita, el ánimo que usted necesita para cumplir las cosas que Él nos ha mandado, que en este tiempo nos ha dicho como iglesia. ¿Qué nos ha dicho como iglesia? Estén atentos. Estén, como dice el hermano Mauricio Carrillo, ¿ah?, una palabra, apercibidos. Y me gusta apercibido, yo me reía. Oye, la palabra antigua, hermano. Pero es atento. Esté atento a lo que Dios va a hacer con usted. Esté atento. Porque en este tiempo, el Señor sabe lo que va a hacer. Él va a tomarlo a usted y lo va a usar para dar de gracia. De lo que usted ha recibido, Él lo va a usar a usted para que usted dé de gracias. Y esa gracia es el amor y la misericordia de Dios que Él va a transmitir en su vida para otros. Y usted se va a transformar, ¿saben qué? En un ganador de almas, hermano. En un ganador de almas. Y usted va a cumplir con el mandato que el Señor le ha dado a su iglesia. Y usted lo va a hacer. Él va a poner palabras, va a poner poder de Dios sobre su vida para que usted lo haga. No lo va a dejar solo. Por eso el Señor está dando todas estas palabras, todas estas predicaciones. Porque Él quiere hacer algo tremendo, hermano. Y cuando usted se disponga y diga: Señor, yo no quiero estar nunca más con huesos secos en mi vida, sino que quiero tener la vida del Espíritu, la que usted me prometió. Cuando usted diga eso, el Señor va a actuar. Cuando usted se disponga de alma, corazón y mente, y va a suceder algo tremendo en su vida. La Escritura dice que van a correr ríos de agua viva. Así dice la Escritura, ríos de agua viva. Así va a ser. Así que para terminar, vamos a orar. Debemos orar a Dios. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el control de todo. Él está morando en nuestros corazones y Él es el que nos va a dar la fuerza, como le comentaba. Vamos a orar y vamos a proclamar también esta palabra que proclamó el profeta Ezequiel. Y vamos a decir, como dice acá, y cuando usted escuche esta palabra y cuando oremos en esta dirección, hermano, el Espíritu Santo va a soplar de una manera algo tremendo, y va a cambiar su forma de pensar, porque Él lo va a hacer. Va a ser de parte de Él, porque Él quiere actuar ahora en su iglesia. Entonces Él quiere que la iglesia tenga vida. ¿Y cómo tiene vida? Operando por medio del Espíritu. Así que le pido, hermano, abra su corazón con fe. Crea a esta palabra. No me crea a mí, porque yo soy peor que usted a lo mejor. Pero crea esta palabra. Y esta palabra va a producir un fruto en su corazón y va a renovar su mente. Pero lo va a hacer el Espíritu. Así que le pido, por favor, póngase en pie. Póngase en pie. Y disponga su corazón. No importa. ¿Usted cree que para Dios es todo posible? Si usted cree que Dios no puede hacer algo a lo que usted le sucede, está equivocado. El Señor dijo: si crees, si tienes fe, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si crees realmente, va a suceder algo tremendo en tu vida. Ponga en su corazón lo que usted está pasando, y el Espíritu que mora en usted, y el Espíritu va a venir sobre su vida y va a sanar. Además, el Espíritu Santo dice que es poder de Dios. Cuando está el Espíritu en medio nuestro, dice que ahí hay libertad. Y hay libertad en todas las áreas de su vida. No se confunda. Algunas veces dice: no, que estoy en esta área toda comprimida, mi vida, no veo nada, no tengo fe. No, en todas las áreas. Usted tiene un problema matrimonial, colóquelo delante de Dios. Usted tiene un problema financiero, colóquelo delante de Dios, en la justa medida. Usted tiene un problema, no sé cuál será, hermano, yo no sé. Como dice Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Señor, hemos escuchado tu palabra en esta noche. Te agradecemos por ella. Muchas de las dificultades y las crisis que nosotros vivimos en nuestra vida nos llevan a una muerte espiritual, nos llevan a una decadencia espiritual, nos llevan a unas situaciones difíciles. No tenemos fuerzas para seguirte, no tenemos fuerzas para hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Estamos secos y como huesos, sin carne, sin tendones, sin piel. No hay esperanza en nuestras vidas. No hay esperanza. Pero así como tú le hablaste al profeta Ezequiel: Señor, yo ruego por mi vida, por la vida de mis hermanos, que somos tu iglesia, en esta hora yo ruego por eso. Así como profetizó, habló Ezequiel al Espíritu, así, Señor, cada uno de nosotros va a hablar y va a decir: Espíritu, ven sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Ven y trae nueva fuerza, esperanza. Esperanza. Sopla en esta noche, Espíritu Santo. Sopla, ven de los cuatro puntos de la tierra y sopla. Sopla sobre cada uno de nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Y los sueños que están retenidos, Él los va a hacer vivir nuevamente en su esperanza, en su corazón, hermano. Sopla, Espíritu Santo. Sopla en esta noche y trae renuevo y esperanza al que no la tiene. Sopla, Espíritu Santo, y llévate las cargas que hay en nuestras vidas, que no son una oposición a estar en tu presencia y a ser obedientes a ti. Sopla, Espíritu Santo, porque tú eres el único que trae vida. Vivifícanos. Danos vida y esperanza en esta noche. Hazlo, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Hazlo, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros. Sopla, sopla y suple todas las necesidades que tengamos. Es pensando por mí, Señor. Sopla sobre mi vida y sopla sobre mis hermanos, Espíritu Santo. Y los huesos secos vivieron. Vivieron y se pusieron en pie estos cuerpos, dice la Escritura. Y cuando se pusieron un pie, fueron un ejército grande en gran manera. Señor, sopla, sopla y suple todas las necesidades que tenemos, todas, porque tú eres el aliento de vida y traes vida al que está muerto. Sopla, Espíritu Santo. Háblele al Espíritu hermano y dígale: estos son mis anhelos, pero ven y sopla sobre mí y que se cumplan en mi vida. Ya no quiero ya estar en desobediencia contigo ni apartado de ti y viviendo muchas necesidades, sabiendo que tienes un Dios rico y poderoso que puede sacarme de las dificultades. Sopla, Espíritu Santo, en esta noche y trae sobre nosotros, tu pueblo, vida abundante en el Espíritu, poder de Dios para testificar a los demás, poder de Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Espíritu Santo, ven sobre todos nosotros, sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ancianos de esta iglesia, Señor. Ven, Espíritu Santo, y reposa sobre ellos. Y ellos reciban de ti el poder de Dios que necesitamos para hacer y cumplir en este tiempo tu palabra, Señor. En este tiempo tu palabra, Espíritu Santo, ven y reparte como tú quieras, libremente, dice la Escritura, sobre nosotros, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, Espíritu Santo, hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo y trae vida. Trae vida en esta noche. Quisiera pedirle, hermano, que si usted tiene una necesidad de la cual quiere colocar delante de Dios, lo invito a pasar aquí adelante. El hermano Luis va a orar y va a ungir con aceite a los enfermos, a los oprimidos, a los que están en dificultades, en crisis, en angustia. Venga y pase. Confíe en la palabra de Dios y pase. Venga, venga y deje que el aceite de la unción de Dios traiga renuevo sobre su vida. Pase y tenga fe. Si no quiere, quédese ahí. Quédese ahí y ahí dígale al Señor: opera, Señor, por medio de tu Espíritu sobre mi vida. Opera ahí donde estoy sobre mi vida. Pasen también los enfermos, porque dice cuando que la Escritura habla de que cuando el aceite de la unción era para ungir a los enfermos. Santiago, el apóstol Santiago dijo eso. Así que usted venga. Vamos a orar por nuestros hermanos. La Biblia dice, orar unos por otros, para que seáis sanados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. No solamente en las dificultades, sino también en los cuerpos, la sanidad del Señor. Así que, hermanos, pongámonos de acuerdo en esta noche, todos, toda la iglesia, porque somos un cuerpo, hermano, somos un cuerpo, y el Espíritu Santo está aquí soplando sobre todo. Así que póngase, ore por el hermano que está acá, y cumplamos la escritura, orar unos por otros. Ore de ahí, ponga, extienda sus manos, porque vamos a orar por los hermanos, y el Espíritu Santo va a hacer lo que Él estime que es necesario para cada uno. Gracias, Señor. Gracias. Aquí están mis hermanos en la fe. Mis hermanos también, a los cuales yo amo, a los que comparten sábado tras sábado, viernes tras viernes conmigo, con mi familia, son mi familia. Yo le quiero pedir al Espíritu Santo que esté, dice, que usted supla, que Él suplirá todo lo que nos falta. Es sus riquezas en gloria. Todo lo que nos falta. Le pido, Espíritu Santo, que usted suple todas las necesidades que hay en cada uno de mis hermanos. Crea, opere su fe por medio de la palabra.